Muchas gracias, Pepe, y saludos a toda la audiencia. Tras una intervención del gobernador de la provincia modificando el proyecto original, el Senado de Santa Fe dio media sanción a la ley de ART, un proyecto que viene desde la época de Cambiemos, que estaba empantanado, ahora con algunas modificaciones se logró destrabar en la Cámara Alta Santafesina. Una ley cuestionada por distintos sectores, principalmente por la obligatoriedad para los trabajadores que hayan atravesado un infortunio laboral de acatar el dictamen de una comisión administrativa. En caso contrario, se puede recurrir a una instancia legal en tribunales, pero las ART no pagarán la indemnización correspondiente hasta que no haya una sentencia definitiva. Desde Radio Estación del Este entrevistamos a Matilde Bruera, diputada por el Partido Justicialista, para que nos cuente su visión sobre este proyecto de adhesión. Esta fue una ley emblema del macrismo, y es una ley que importa no solamente el desconocimiento del Estado de Derecho, sino un desconocimiento de los derechos esenciales de los trabajadores. ¿Por qué? Porque es el derecho a la integridad física y a la salud. La adhesión a esta ley impedir el acceso a la justicia para reclamar sus derechos. Nosotros sabemos que uno no tiene derechos si no tiene posibilidad de reclamarlos ante un juez. Y si quienes empujan esto dicen que favorece al trabajador, no se entiende por qué la imponen obligatoriamente. Que la dejen voluntaria. Total, si los trabajadores consideran que los beneficia, irán voluntariamente. Si uno la impone obligatoriamente, es obvio que está recortando derechos. También conversamos con Claudio Leoni, quien es secretario general de la Federación de Trabajadores Municipales, quien habló de la perspectiva de los trabajadores en relación a esta ley. No es que nosotros estamos defendiendo una posición sindical o una cuestión exclusivamente ideológica, que la tenemos y es legítimo que la defendamos, ¿no? Pero también estamos defendiendo la salud y la vida de los trabajadores, porque en realidad las ART no son más que una empresa muy vinculada al sector financiero, donde el objetivo fundamental de la empresa no es atender la salud y evitar los accidentes de los trabajadores, sino la rentabilidad como es fundamental. Desde Santa Fe Capital, tierra de mosquitos, humedales y rock and roll, reportó Martín Orellano para el informativo Farco desde la 95.7 Radio Estación del Este.